Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Como cada día lunes, en Entre telones, lo que hay tras cada noticia, tenemos la presencia, el comentario del presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, diputado. Un gusto saludarle. Igualmente. Muy buenos días. Diputado, en términos generales, ¿cómo evalúa usted la participación ciudadana en las primarias presidenciales? Se ha señalado que hubo más interés ciudadano en participar de esta primaria. Sí, yo creo que sí, incluso algunos dicen que fue una sorpresa la cantidad de personas que participaron, más de 3 millones de buenas primarias que consultaron al interés, pro dignidad o más votos en este caso. Ahora, diputado Tellier, los resultados obtenidos por la derecha, por Chile Vamos y Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel por un lado, Gabriel Boric por otro, ¿qué señalan de acuerdo a sus proyecciones respecto a la carrera presidencial? Bueno, nosotros siempre dijimos que de la primaria de Apruebo Dignidad lo más posible es que saliera el futuro presidente de Chile. Y reafirmamos esto, ¿no? Claro, ganó Boric, nosotros esperábamos que ganara Daniel Jadot, pero ganó Boric y sacó una alta votación. Creo que el Frente Amplio incrementó su votación en esta primaria. Y la segunda mayoría en la primaria, de manera general, la sacó Daniel Jadot, es decir, es una candidatura que va a contar con los votos ahora de Chile Digno, el Frente Amplio, se perfila como una posible candidatura ganadora, me parece a mí. Correcto. Y ahora en la derecha, ¿cómo observa usted ese resultado obtenido por la derecha, por Chile Vamos y Sebastián Sichel? Bueno, yo creo que Chile Vamos se impuso el candidato del actual presidente. No le veo mucho futuro. Sin embargo, el hecho de que haya derrotado a Lavín lo hace ser, me parece a mí, un candidato un poco más competitivo, porque tiene una mirada de mayor apertura hacia el centro político, es lo que dice. Uh-huh. Pero no lo veo todavía con la capacidad de competir con Boric en este momento. Correcto. Diputado Guillermo Tellier, los resultados de estas primarias muestran, cree usted, y como lo señalara el propio alcalde Daniel Jadue, que la ciudadanía no quiere un nuevo gobierno de la derecha, ni menos neoliberal o concertacionista en alguna medida. Yo creo que eso es lo que expresa la votación, ¿no? Eso es lo que expresa la votación. Ahora, ¿cómo se van a conformar los futuros acuerdos, pactos? Eso está todavía por verse y tendrá que determinarse los próximos días, porque puede incluso que se amplíe la base de sustentación de un posible gobierno de Gabriel Boric. Y eso puede significar, bueno, reformas en el programa, el programa es el que lo va a decir todo finalmente. Bueno, nosotros también vamos a tallar en ese programa, pero puede que se abra hacia otros lados la candidatura de Boric, teniendo en cuenta que esta primaria deja bastante maltrechos a las candidatas, sobre todo de los partidos de la Concertación. Uh-huh. No sé si van a competir, no van a competir, van a decidirse algunos a conversar con la Apruebo Dignidad, no lo sé, ¿no? Pero es evidente, lo que el alcalde dice, es que la mayoría de las personas que yo creo que votaron ayer están por cambiar el sistema neoliberal y dejar de lado cualquier pretensión de la derecha. Además, las encuestas hoy día ya aparecen diciendo que Piñera ha tenido una nueva baja en la encuesta. Diputado Teller, usted dice que las candidatas, digamos, de la Concertación, entre otras, quedan mal estrechas. ¿Queda mal estrecha por qué, específicamente, dado estos resultados, lo que apuntan a estos resultados? Sí, mire, porque da la impresión que una parte importante de lo que son votantes, digamos, de los nichos del Partido Socialista, del PPD, se volcaron a la candidatura de Boric. Y yo no estoy con eso criticando a Boric, es perfectamente legítimo desde el punto de vista de la ley y también, bueno, del derecho de participación de las personas. Entonces hace eso que esas candidaturas, o sea, que esas personas ya se volcaron hacia Boric, ¿no? De manera bastante decidida, creo yo. Entonces no veo cuál es la factibilidad de una candidatura que no tiene cómo elevar su votación. Correcto. Y no sé, lo que queda más claro en el camino es la candidatura de la presidenta del Senado, la señora Proboste, que sin embargo también deben estar pensando cómo hacerlo, porque ya una primaria convencional, después de que esta primaria legal alcanzó más de 3 millones de votos, yo creo que bastante poco posible, o poco probable, o tendría muy poco impacto. Diputados, de ayer, los resultados mostrados por Apruebo Dignidad, ¿se puede leer como una clara victoria, más que una derrota, como señalan hoy, por ejemplo, algunos columnistas en algunos medios de prensa escritos, y que advierten ellos, señalan, dicen que el escenario político se movió al centro? Mire, yo creo que eso que se movió al centro o a la izquierda, no lo sé. Siempre sacan esas cuentas, ¿no? Aparece como un péndulo. Pero en los resultados de ayer, nosotros tenemos que ver que la candidatura de Daniel Jadue, o sea, de Chile Digno, también elevó su votación. Es decir, si bien es cierto, fuimos derrotados porque Boric sacó más votos, nosotros avanzamos, cuidamos votación, las alzas que tuvimos en la elección de concejales, que es por la que se miden los crecimientos de los partidos, y eso es una muy buena señal. Es decir, lo logrado por la izquierda chilena hasta ahora, claramente yo creo mucho mejor posición hacia todos los futuros eventos. Y también en la incidencia política, o sea, no es poca el caudal electoral que hemos logrado, y eso tiene indudablemente una incidencia en los próximos acontecimientos en el país. Por tanto, podríamos señalar, diputado Teller, que Apruebo Dignidad, Chile Digno, Apruebo Dignidad, es una fuerza política, un pacto que debe seguir su construcción, convocar al mundo social, al mundo político, y permitir las transformaciones que la sociedad está demandando. Yo ayer escuché el discurso de Boric, y me parece que él reafirma bastante los objetivos programáticos de los cuales estuvo hablando durante toda la campaña. Esa reafirmación a mí me dice de que sí, que hay aspectos importantes de anoche, además, sumar a Boric, al Guadalajara, bueno, sobre todo fue nuestro Jadue, pero nosotros aprovechamos de conversar con los presidentes de los partidos del Frente Amplio, y creo que se produjo un bastante buen entendimiento y de intenciones claras de seguir adelante con Apruebo Dignidad, ¿no? Seguir contribuyendo con la candidatura de Boric, y es evidente que esta candidatura tiene que buscar todas las fórmulas, porque se necesitan votos para ganar, o sea, con los que se sacó ayer no basta para ganar, hay que sacar muchos votos, entonces queda mucho camino todavía de aquí hasta noviembre, en que se realiza la primera vuelta, y hay que trabajar por ganar. Porque ahora, diputado Tellez, porque los programas, tanto de Gabriel Boric como de Daniel Jadue, programas de presidencial en general, que estaban en plena construcción, tienen muchas semejanzas más que diferencias. Claro, hay muchas cosas que son posibles de impulsar de conjunto. Uh-huh. Yo creo que una gran cantidad de puntos. Y eso ya es un factor importante que puede incidir muchísimo hacia el futuro. Correcto. ¿Qué es lo que viene, diputado Tellez? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Dónde se debe apuntar o poner los puntos sobre la IE respecto, por ejemplo, a la relación con la ciudadanía, la exigencia con la ciudadanía, que se incorpore tal vez en el programa? ¿Qué es lo que viene para adelante? ¿Los acuerdos políticos, en fin, conversaciones con otros partidos? ¿Qué es lo que viene? Mire, yo creo que lo primero es que tendrá que ponerse de acuerdo, por ejemplo, Chile Digno tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Se reúnen creo hoy día en la tarde, los partidos del Frente Amplio, imagino que se reunirán también hoy día, y después tendrá que producirse de alguna manera la coordinación de Chile Digno con el Frente Amplio, y eso es lo primero. O sea, yo no podría adelantar qué cosas vienen, ¿eh? Uh-huh. Pero lo primero es el análisis, que tiene que hacerse un análisis, nosotros también lo vamos a hacer como partido, y fijar una ruta hacia adelante, en las circunstancias que quedamos ahora después de la primaria. Uh-huh. Pero queda poco tiempo, porque incluso tiene que discutirse la cuestión parlamentaria, porque las listas parlamentarias y de cores tienen que inscribirse, me parece que antes del 23 de agosto, o sea, queda poquito tiempo, unos 30 días. Y por ahí van las discusiones, y tendrá que también sentarse a la mesa los equipos programáticos y, como usted bien dice, ver cuáles son las coincidencias, dónde hay diferencias, dónde se puede producir todavía mayores acercamientos, etcétera. Diputado Tellez, finalmente, ¿quiénes son los grandes derrotados en la derecha al considerar la caída de Renovación Nacional? Mario Desbordes, exministro, presidente de un partido, o expresidente de un partido, en la UDI también, al considerar a Joaquín Lavín, este eterno candidato. ¿Se cierra un ciclo en la derecha, en esta derecha dura? ¿Cómo lo observa usted justamente tras estos resultados de la primaria? Yo creo que los grandes derrotados son los defensores del actual sistema neoliberal. Yeah. Es decir, el pueblo ha dicho su palabra con claridad, creo yo, ¿eh? Ha elegido entre dos candidatos que lo han representado este último tiempo muy bien, que han representado las demandas populares, y lo han hecho en desmedro, yo diría casi absoluto, de la derecha. Y esa es ya un paso muy, muy importante hacia adelante, a conseguir los objetivos que nos hemos trazado desde hace ya un tiempo a esta parte. Uh-huh. Diputado Tellez, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y que tenga un buen día. Igualmente. Muy hasta buen pronto. Día. Gracias. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.